donde contigo solito estar. Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decirte adiós. Con el cariño nuestro, formar un templo para rezar. Con el cantar de un sueño, vivir el uno para los dos. Tendrás un altar divino de amor, en donde el destino feliz construiré un hogar junto a ti, con el alma en la voz. Te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mujer, me hablarán de Dios. Del mundo entero no habrá rencores ni habrá dolor. Nuestra casita blanca, llena de dicha, siempre será. Cuando la noche caiga bajo la luna de nuestro amor, cielo para nosotros florecerá. Tendrás un altar divino de amor, en donde el destino feliz construiré un hogar junto a ti, con el alma en la voz. Mujer, me hablarán de Dios. Tendrás un altar divino de amor, en donde el destino feliz construiremos.